Stephanie von Ohenloch fue para la alta sociedad de su época la quinta esencia del glamour y la sofisticación. Y fueron pocos los que conocieron los verdaderos orígenes de la elegante dama. Stephanie no nació en el seno de la nobleza, en lo absoluto. Se podría decir que su primer acto de audacia fue precisamente llegar a la aristocrática familia Hohenlohe, y todo por un error de cálculo. ¿Cómo fue esto? Vayamos atrás en su historia. Vino al mundo en septiembre de 1891. Era hija de un abogado, para algunos el padre era usurero, y de una dama judía de apellido Richter. Fue bien educada, y el paso por la escuela de ballet de la ópera de Viena le sumó a su belleza natural el encanto necesario para alternar con la alta sociedad local. Allí, en Viena, conoció a un archiduque, yerno del emperador de Austria y casado. Como resultado de este romance, Stephanie quedó embarazada. Y antes que el escándalo rozara a la familia imperial, todas las partes interesadas salieron a buscar a un padre digno para el niño y que compensara, claro, adecuadamente las pretensiones de la joven. Y encontraron en Inglaterra a Friedrich von Hohenlohe, quien se casó con nuestra chica y le dio su noble apellido a ella y al hijo en camino. Aunque a los poquitos años Steffi se divorció, ella ya había aprendido a sacarle todos los beneficios a su flamante título de princesa, y el apellido le abrió las puertas de amistades y relaciones íntimas con poderosos e influyentes hombres de Inglaterra, París y diversas partes de Europa. Así llegó a conocer al poderosísimo señor Rothermere, titular de los influyentes periódicos el Daily Mail y el Daily Mirror, y se convirtió en representante de este verdadero magnate y pez gordo de la época. Stephanie tejía minuciosamente su red de poder. Así conoció a Wiedemann y Adolfo Hitler, y todo hace suponer que fue amante de ambos hombres. Pero con el Führer, el flechazo no solo fue de amor. Ambos se reconocieron en la vocación por el poder. Así fue que establecí en Londres, en el exclusivo Hotel Dorchester, como miembro de la más alta nobleza alemana, la princesa Stephanie socializó con la élite británica, realizando una meticulosa tarea de propaganda para Hitler y estrechando contactos entre británicos y nazis. Posibilitó cientos de encuentros públicos y secretos entre ambas partes, y fue una figura de envergadura en las etapas previas de la firma del famoso acuerdo de Múnich o Mönchen, en el que participaron el primer ministro Neville Chamberlain, el amigo de Stephanie, Lord Halifax, Daladier, Benito Mussolini y Adolfo Hitler, obviamente. Para cuando el Führer se puso bravo por la relación entre Steffi y su asesor Wiedemann y envió a este último a Estados Unidos, la espía de Hitler había sido identificada por completo por los servicios secretos. El MI6 británico decía que ella era la preferida de Hitler y que el hombre apreciaba su inteligencia y buenos consejos, y que la mujer ejercía una poderosa influencia sobre el amo de Alemania. Cuando en 1943 fue detenida en Estados Unidos, Stephanie ya era un dolor de cabeza también para el presidente Roosevelt. Pero curiosamente, las autoridades estadounidenses la dejaron ir. Hasta la actualidad, todo el asunto está rodeado de misterio. Se dice que la espía de Hitler sedujo al director de Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos y por eso quedó en libertad. Pero quedaron muchos hilos sueltos, entre ellos las anodinas declaraciones de la mujer, autoelogiosas, claro, y únicamente valoradas porque hacían luz sobre el carácter de Adolfo Hitler. Todo esto es nada si recordamos quién era esta mujer y la información que manejaba en plena Segunda Guerra Mundial. Todo el asunto fue silenciado por siempre jamás. Los secretos que manejó Stephanie von Hohenlohe murieron con ella en 1972. Jamás los reveló. Podemos sospechar que le permitieron llegar a la cumbre del poder, el nido de águilas, la mantuvieron allí y que también esos secretos le salvaron la vida. También es posible imaginar que estos secretos consiguieron manipular tanta gente e hicieron temer por las proezas de Stephanie en varios continentes, no solo eran sobre Hitler. Alguien más tembló por ellos. En realidad, ella tuvo el poder, supo cómo usarlo y ni siquiera tuvo que morir para pagarlo. Otros, unos 52 millones de seres humanos perdieron la vida. Nunca sospecharon el juego. No tuvieron tanta suerte como ella.